del abecedario. Si no conocen las letras, váyanlas adivinando. Le haremos una tonada y le explicamos cantando. También la A y la S, especiales bien discretas, en boludos color verde, querían caerle a una fiesta. La gota y la T de fiesta, era del aniversario. Sinaloa, compita. La gota, la T y la M apostaban a las cartas. Los intocables del norte las mañanitas tocaban al ruido de los boludos. La fiesta fue cancelada. Pero esta vez le fallaron. Entre barrancos y breñas, sé que se les escaparon.